martelo. Ih, rapaz, começou já. Carneirinho. Ante tanto tedio organizado, poesía, rap, canción, vals gritado, pico oral, inyección de aire en las venas del encierro. Sacate, movete. Poesía oral, poesía analfabeta, poesía alfabeta, poesía cardíaca, poesía nerviosa, poesía bombachuda, poesía puntiaguda, poesía antigeométrica, poesía no binorma, poesía para detener la respiración artificial. ¿Quién ha matado a este hombre que su voz no está enterrada? Hay muertos que van subiendo, cuanto más su ataúd baja. Este sudor, ¿por quién muere? ¿Por qué cosa muere un pobre? ¿Quién ha matado estas manos? No cabe en la muerte, no cabe en la muerte un hombre. Hay muertos que van subiendo, cuanto más su ataúd baja. ¿Quién acostó su estatura que su voz está parada? Hay muertos como raíces que hundidas dan fruto al ala. ¿Quién ha matado estas manos, este sudor, esta cara? Hay muertos que van subiendo, subiendo, subiendo, cuanto más su ataúd baja. Manuel de Cabral es un poeta de la República Dominicana y este poema está muy ajustado para este 26 de junio o el 26 de cualquier mes. De aquí en adelante. Que no nos sigan velando por su seguridad. Poesía para detener la respiración artificial.